Tell. Claro. Bueno, Pitty Tail. Me parece que queda más decoroso decir Pit. No, pregunto. No, en realidad estoy buscando. ¿Parecen? Canta en inglés, le voy a decir, así que puede ser que se presente como Pit. Uh-huh. Excepto cuando... My name is Pit Tail. De hecho, si llega a hacer una gira por Latinoamérica o por Argentina precisamente, vamos a sugerirle que se presente como Pit. Bien. Decía que una particularidad es que, además de ser músicos, varios artistas, como otros que hemos pasado en el bloque anterior, son directores de cine, son escritores, hacen festivales, tienen otras carreras universitarias. O sea que no solo hacen música, sino que en todo caso hacen música subsidiaria como una de sus manifestaciones artísticas. En el caso de este artista que se llama Peteo, que es director de cine y que hace música, que ha hecho giras y que canta algunas cosas en inglés, otras cosas en malayo, y que vamos a escuchar ahora, de un disco de televisión, y el tema se llama Who For You, ¿Quién Por Ti?, de Pit Tail. Tail. Contigo, tío, que triste y cansado está, que tiene el cuerpo hecho un lío, que no se puede aguantar. ¿Qué pasa contigo, tío? Me tiro en la perdición, con el cuerpo consumido, con los bolsillos vacíos y más trompa que un trombón. Y es que me paso el día de juega, toda la noche sin descansar, dándole al vino y a la guitarra, con las chavalas cerca del mar. Y es que está el móvil, Florencia Col. Oh, buenos días, la saludo yo. ¿Cómo le va? ¿Salió? ¿Meditó ya todo lo que tenía que meditar? Salí del placard. ¿Salió del closet o del placard? Ah, ¿el closet cuál es? No sé. Yo... No se vio que ahora está de moda que todo, no sé, que salen del closet, que no salen del closet. Ah, yo creo que sí, está. Yo creo que es. Que sale del placard. Usted se tiró del placard, me parece. Uh-huh. Nunca, no, de arriba usted dice del ropero, del placar. Sí. Quiero tirarme en cancha y que sobre, en plancha y que sobre cancha. Claro. ¿Por qué alguna vez se popularizó esto de el salto del tigre. Tigre y todo eso? Oh. Y yo creo que el imaginario popular creo que ha tenido, de alguna pero manera... ¡Pero dejaste de joder! Ajá. ¡Te das de mierda! Sí, no. Ay. Hay muchas probabilidades de salir ileso de un salto del tigre. Pero aparte, no hay cama que aguante, digamos. Ajá. Uh-huh. Sí, de todos modos hay gente que alega haber realizado y haber cumplido satisfactoriamente la prueba. Yo la verdad que no, ni siquiera... No sé, me gustaría saber el origen de ese imaginario, ¿no? Es no sé. Que... Busque sí, la zoofilia. Claro, no, tiene que ver con lo deportivo. Con lo deportivo. Sí, yo creo que era una prueba allá en la Grecia antigua, creo que estaba el discóbolo. Pero hay algún dato físico. El lanzador de jabalina. Confirme. Y estaba el saltador de tigres. De tigres. ¿Eh? Saltador de tigres. Sí. ¿Hay un dato empírico, digamos, o es todo del orden de la fábula y la fantasía? Claro, sí. No sé cómo eran los placares griegos. Dígame, te estoy preguntando, estoy diciendo a perdón, el grano. ¿Sí? Sí, para mí es tiene que ver con el mito, con no sé si se puede, no le soy sincero, la verdad que no tengo la menor idea, pero no sé, será cuestión de no sé, de que la gente se comunique y que nos cuente si tuvo alguna experiencia en esas bien. En esas lides, ¿no? ¿Qué es eso? Hay que ver, claro, aparte los vamos a ser sinceros, claro, lo que pasa es que las casas antes tenían techos altos, porque ahora sería imposible, porque uno se podría subir a un, uh-huh. a un placar, a un ropero. No, y había cama de hierro también. Y había cama de hierro, sí, los materiales eran otros, los materiales eran otros. El contexto era otro, claro. Era otro, hoy no creo que no ayuda, me parece que no ayuda. La pasión era otra. Exactamente, Florencia, usted lo dijo, sí. La pasión era otra. La pasión era otra. Yo creo que hasta los 70, hasta los 80, por ahí. Eso se pudo había. Mantener. El sexo y, unido del amor. Se perdió la mística, como muchos dicen, ¿no? Sí, se perdió la mística, todo. Hemos perdido a partir de los 90, es mucho... Ya fue otra cosa. El individualismo, no está alejado, no está... narcisismo, uno vuelve, se reencuentra con uno mismo. Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, somos unos cerdos posmodernos. Ajá. Unos cerdos posmodernos. No, muchos dicen... El salto del cerdo. No. El salto sobre las cerdas. Es muy fuerte, ¿no? Mi papá tiene un martillo que se lo había regalado a un tío que decía esto es para derrocar la chancha burguesía. ¿La qué? La chancha burguesía. Y yo le daba a todos los muñecos. Ah, mira qué bueno. No a los muñecos, a los muñecos de verdad. Mire, y se sentía tan comunista. Juguete. Tan pequeña y comunista. A mis juguetes. Y luego, bueno, de grande ya le empecé a dar. Mire usted, ¿eh? Como influencia. Sí, el martillo, sí. Y la voz. No, la voz y el martillo, de ahí que usted. Nunca fue muy fuerte. Los decapitaban. No tuve suerte. Bien, ¿qué está haciendo, Florencia? ¿Por dónde anda? Cuéntenos. Yo estuve consultando, Gerardo, un poco, bueno, no, el día de reflexión, de duelo nacional, se falleció el líder de la UCR, el expresidente Raúl Ricardo Alfonsín, lo consultábamos al intendente, a Miguel Lifchitz, ¿qué pasa con la ida de este dirigente tan importante? ¿Qué queda? ¿Y qué se va también con Alfonsín? Escucha lo que contaba y lo que analizaba. Escuchamos. Dada la distancia con la perspectiva que dan los años, realmente jugó un papel relevante durante el proceso de recuperación de la democracia a partir del 83. Creo que de esa camada de dirigentes políticos que dio la Argentina, tal vez fue el que mejor expresó y representó y reflejó las expectativas, las ilusiones y las esperanzas de muchas generaciones de argentinos que vivimos y crecimos en la dictadura militar y que encontramos en su discurso, en su impronta, en su gobierno, más allá de que muchos no lo habíamos votado, como fue mi caso, pero sí creo que él representó ese anhelo de una Argentina distinta, una Argentina en paz, una Argentina democrática, con vigencia de los derechos humanos, con estabilidad de las instituciones, y más allá de todas las dificultades y vicisitudes que le tocó atravesar en esos 6 años de gobierno, mirado, como decíamos, a la distancia, creo que adquiere realmente una gran dimensión. Y además lo que agregaba el intendente es que va a costar conseguir dirigentes de la altura de Alfonsín, ¿no? Con la capacidad política, argumentativa, dirigencial, ¿no? De Alfonsín, en una época donde justamente hay una crisis del liderazgo y de nuevas figuras en la política, es lo que analizaba el intendente. Después agregar que hay una sesión, no sé si lo dijeron ustedes, una sesión especial en la sede de gobierno de la universidad, de Consejo Superior, sí, justamente en homenaje a Alfonsín, se está desarrollando ahí en la sede de Maipú y San Juan. Hay un montón de dirigentes, no solamente radicales, sino que, bueno, varios, hay estudiantes también, hay mucha gente que está así desde las 9 de la mañana. Mucha gente que está trabajando, colectivos que salen hacia Buenos Aires para justamente despedir los restos del expresidente. Y también, en otro orden, recordar que hoy es el último día para votar en las facultades, en las 12 facultades se vota para consejeros y para presidente de centro de estudiantes. Así que hasta las 6 de la tarde, la mayoría, ¿no? De las bien, facultades. Sí. Y bancarios que están parando hasta las 12, el paro sigue hasta las 12, hay una marcha, después lo ampliamos en el noti, nada más. Buenísimo. Perfecto. Bueno, Florencia. Gerardo, ¿este es la vuelta de Gerardo? La vuelta obligada. No, yo ya aclaré que estaba haciendo meditación en la montaña. Tuve que bajar por X razones. A buscar X razones. Está haciendo a propósito. Usted sí, lo está haciendo a propósito. Es para que todo le diga: ¡volvé! No, no, no, no de nuevo. El estilo Mirta. Sube a la montaña. Porque sí, porque usted sabe que mandan mensajitos los oyentes. Es un exagerado. Florencia, muchas gracias. Florencia Col, nuestra movilera. Continuamos en el aire, es gratis. ¡Qué bueno! Ya está. ¿Por qué derrapa esta chica? ¿No? Tiene el se está bien. 5 minutos para las 12 del mediodía. Esto es El Aire es Gratis, o fue El Aire es Gratis.